En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Estoy encantadísima de estar porque, no sé, la radio va adquiriendo su identidad, es una identidad que en la que yo me siento cómoda, es algo que estamos construyendo entre todos y el todos los incluye. Así que, si están del otro lado, muchísimas gracias. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros a través del mensaje de texto, lo pueden hacer al 1556-0303, y aquellos que nos tienen que escuchar grabaditos, vamos por www.fmsierrascomechingonesblogspot.com. Son muchas palabritas, así que vamos a una música. Y vamos a una música que hace alusión a las historias del personaje de las que hoy le voy a hablar. La música, El sapo rococó, del Cuchi Leguizamón. Bueno, casi es como una adivinanza. ¿Quién será el protagonista de nuestras historias de hoy? ¿El sapo? Sí, seguro que los que están del otro lado, muchos dirán, ¡qué asco! Currucu, le dicen los guaraníes. Asqueroso. Bueno, ese animalito así, ¿no? Gordito, rechoncho, chato, que tiene una boca grande y unos ojos adormilados. Es el sapo que está en el imaginario popular, que siempre es pícaro, que también forma parte de las historias míticas de los pueblos originarios, ¿no? Y que es tan benéfico en nuestro jardín. Realmente, hay un dicho popular que si uno tiene sapos en su siembra, en su parque o en su chacra, bueno, la naturaleza está de acuerdo con nosotros, que vamos a tener una buena cosecha. Sin embargo, ¿vieron el sapo? La mayoría de la gente, ¡guau, qué asco! Hay quien dice, no, miedo no le tengo asco, porque es así, todo así, y además es frío. Ese que tiene todo así y que es así tiene una historia. Y la historia es la fiesta que se hizo en el cielo. Resulta que hace mucho tiempo, la verdad que no sé cuánto, pero mucho, en el cielo se armó un fiestón. Así, un fiestón. La bailadera, como quien se dice. ¿Pero quién lo organizó? Las aves. ¿Y quién iban al bailón? Las aves y nadie más. Pero este sapito, este don sapo que andaba por allí, observó y vio todo este revuelo de plumas, de picos, de patas, de decires y de haceres, que era la fiesta en el cielo. Y el sapo dijo, ¡qué bueno! Voy a poder mostrar mis dotes de cantor. Y voy a poder comer de todo y mucho. Por supuesto que no estaba invitado. Entonces, don sapo, despacito y más despacio, se fue acercando a la casa del águila y en el descuido se metió dentro de la guitarra. Quietito se quedó. El águila se acomodó un poco las plumas, se acomodó un poco sus patas, dio como unas vueltitas y atrapó su guitarra e inició el vuelo. Caminó a la fiesta. Llegó a la fiesta, se encontró con muchos amigos y amigas, todas aves. Y de pronto, ven a un pequeño sapo participando de la fiesta. Todos se miraban. ¿Y quién lo invitó? ¿Y quién lo invitó? El sapo no se daba por aludido. Y muy orondo, don sapo se sentó a la mesa y se comió todo. Pero además, con tan malos modales, escupía, hacía ruido para comer, un desastre. Pero el sapo estaba atento. A ver cuándo iba terminando la fiesta para volver a acomodarse en la guitarra. La guitarra del águila. Pero en realidad no se dio cuenta que el ave lo estaba mirando, y esta vez sí supo que él se metió en su guitarra. Todas las aves se despidieron, contentas y muy alegres, entre tantas plumas de colores, tintines y sonidos. Hasta el próximo encuentro. El águila tomó la guitarra y en pleno vuelo la dio vuelta y el sapo empezó a caer y gritaba, pongan colchones, que voy cayendo y voy a partir la tierra. Sapo presumido, pongan colchones que me caigo. Claro que los colchones no estaban y el sapo aterrizó de una forma estruendosa. Así es el decir, en el pueblo, en el campo, cuando uno pregunta sobre estas manchas que tiene el sapo, estas cosas, hinchazones, magulladuras, como ustedes le quieran llamar, la gente siempre cuenta esta historia que le acabo de contar, que el sapo se llevó un buen porrazo. Este animalito que Luis Franco, que es un poeta y escritor catamarqueño, que hizo un libro maravilloso que se llamó La biografía de los animales, lo relaciona magistralmente con los seres humanos. Dice que el sapo es muy parecido al hombre, sobre todo cuando el hombre va al campo a hacer sus necesidades y se mantiene en cuclilla, igual que el sapo. Una mirada graciosa, ¿no?, sobre este animal. Bueno, el sapo forma parte de esto, del imaginario popular. Es casi como un antihéroe, digamos, ¿no? Y siempre es pícaro y no tiene buena conducta. Y si no, vean en esta historia que les voy a contar. Que no se sabe en qué tiempo fue. Siempre se dice que fue hace mucho. Estaban los jueces animales reunidos, tratando de decidir qué hacer para condenar al sapo, porque parece ser que el sapo había cometido un delito terrible. No sabemos cuál es el delito, la historia no lo comenta, solo dice que el sapo cometió un delito terrible. Y entonces los jueces querían que su muerte fuera dolorosa y terrible como el delito cometido. Pero no se ponían de acuerdo si ahogarlo o quemarlo. Entonces lo van a ver al sapo y le preguntan. Y el sapo dice, no. A mí me gustaría quemado. Quemado porque el fuego es transformador. Entonces el creador va a interpretar mi arrepentimiento y me podrá disculpar de todas mis cosas. No, ahogado no. No, porque yo he escuchado que la asfixia es terrible, que uno sufre mucho asfixiado. Se lo imaginan, ¿no? Los jueces decidieron ahogarlo. Entonces tomaron al sapo y lo tiraron al agua, que por supuesto empezó a nadar y con grandes carcajadas a irse del lugar. Esta es la historia que motiva ese refrán tan popular que dice, no, si nada más le falte al sapo que lo echen al agua. ¿Sí? Estas son historias que pertenecen a nuestro imaginario popular, en general del país, porque estas historias se conocen al norte, al centro, al sur. Puede haber algunas diferencias, pero con la pintura del lugar nada más. La idea que se tiene del sapo en las historias y en el imaginario popular es esta. Bueno, siguiendo con el tema, podríamos escuchar a Cecilia Todd en El Sapo. Rebeque, rebeque, rebeque, rebeque, rebeque, rebeque. Bueno, en esta parte como que quisiera hacer un poco de referencia al aspecto no tan juguetón o tan travieso del sapo, sino al sapo participante en la mitología, en la creación cósmica y en la consideración que tienen los pueblos antiguos del sapo. Por ejemplo, los pueblos o las naciones del norte de nuestro país, calchaquíes, cacanos, juríes, en fin, al norte de nuestro país, consideran al sapo un animal de mucho beneficio porque lo relacionan con el agua. También a partir de una idea popular que cuando el sapo canta, el agua viene. Entonces consideran que esto, que el sapo es traidor de la agüita, ¿no? Y generalmente lo colocan como una rogativa en muchas piezas de cerámica, en muchos tejidos, como una simbología, ¿no? Y como pedido de rogativa. Y este sapo, que en quechua se dice ampatu, va acompañado de una cruz que tiene las cuatro bastas iguales, o sea, los cuatro palitos. La cruz es cuadrada. Y he escuchado que a veces se interpreta que la cruz marca los puntos cardinales. No es lo más importante el punto cardinal para el pueblo originario, sino el lugar de donde viene el viento. ¿Cuál es el viento que viene de tal o cual dirección? Perdón. Bien, esto es en vivo, dije que tengo gripe, disculpen. Ese sapo que vemos en los tejidos, en los cerámicos, va siempre acompañado en algún lugar por esta crucecita, que en realidad es una lectura, es igual que si nosotros abrimos un libro y leemos, solo que es una lectura simbólica. Y fíjense, cuando yo veo la cruz, pienso en el viento, el guaira, ese guairita que va empujando las nubes, que las nubes se van chocando y dejan caer el agüita en la siembra que yo hice. Y si hice una buena siembra, tengo una buena cosecha. Y si tengo una buena cosecha, tengo la panza llena. Y si tengo la panza llena, tengo el corazón contento. Cuando los seres humanos estamos contentos y satisfechos, somos buena gente. Ese es el criterio del pueblo originario en el concepto del sapo. El animal trae agua. También se lo relaciona con la luna. De hecho, a veces las manchas que tiene la luna es porque un sapo se la ha querido comer. Por ejemplo, si hablan de la mitología de los huichis o chorotes, ¿sí? Ellos consideran que estas manchas que tiene la luna, bueno, es que alguien le ha porreado con un sapo y el sapo ha intentado comerse a la luna. También figura en la medicina humana y en la medicina veterinaria. Un poco estábamos hablando recién con Fran eso, ¿no? Es decir, las costumbres populares. Bueno, si no tienen a mano ningún yuyito para calmar el dolor de cabeza, bien podrían atarse un sapo en la frente, porque eso les va a quitar el dolor de cabeza. Y si el caballo está gusanado, embichado, como dicen en el campo, no se haga problema, átele un sapo en la cola o en el cogote, porque la idea es que esos gusanos, van a ir a vivir al sapo. De todas formas, convengamos que este animalito que es tan benéfico para nosotros es muy maltratado por los seres humanos, porque también hay situaciones que el animal es muy maltratado. Vieron ustedes que el sapo acompaña mucho a las brujas o a los brujos, y la definición tendría que ser, o la pregunta tendría que ser, ¿qué es un brujo o una bruja? La palabra brujo o bruja en el imaginario popular siempre habla de la brujería o de la magia negra, o sea, de la magia que hace el mal. Seguramente muchos de ustedes habrán visto alguna vez un dibujito, una caricatura de una bruja revolviendo una olla muy grande, que salen muchos vapores, y la olla está llena de sapos. No está lejos de la realidad, dado que el sapo tiene una gran cantidad de toxinas en su cuerpo, que son venenosas, ¿sí? Y tiene unos orificios, diríamos como a los lados de los ojos, que secretan una sustancia blanquecina, que si bien no va a matar a un ser humano, pero un animal que lo muerde sí puede, si muerde en el lugar justo, digamos, el animal sí puede morir por ese veneno que tiene el sapo en su piel. Entonces, a partir de ahí, el imaginario popular lo asocia con el mal, con la posibilidad de matar, con las brujas, con... Bueno, pobre sapo que está, es una carga un poco pesada para el pobre sapo, que es una carga que es tan benéfico para nosotros en realidad, ¿no? Y bueno, y también he visto más al norte, en los pueblos más al norte, sobre todo los pueblos andinos, polvo de sapo, es decir, matan a los sapos, el sapo se seca y se muele, como molemos la algarroba, y ese polvo se utiliza para curar diferentes enfermedades, ¿no? Que curiosamente son enfermedades acuosas o donde hay relación con el agua, por ejemplo la conjuntivitis, cosas que tengan que ver con los riñones. Es muy interesante, ¿no? La mirada no siempre es engañosa ni equivocada, solamente que se le agregan elementos a estas historias por el miedo que uno tiene, ¿no? Pero, bueno, esta es más o menos la idea que tiene la gente del sapo. Estas son las pequeñas historias que hemos podido ver hoy. Y les propongo que si tienen alguna otra, las envíen y oportunamente también las contaremos, ¿no? Bueno, vamos a un sapo fierro por su padre, Fran. Gracias. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mi sapito, en este aljibe infinito, cuanto más fijo mejor. Que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer. Que a la hora de nacer, renacuajos somos todos. A este mundo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, por desidia me hundo, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en almacenes, me gusta pasarlo bien, quieto y con economía. Que sapo que anda en la vida, no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo. Sabe por viejo, pero más sabe por rana. a ti me voy a plantar, a ti me voy a plantar, profundo como caloso. Yo le digo al veleidoso que por variar se desvive. Sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. A la sombra del algarrobo, los bichos charlaban, charlaban y masticaban las vainas doradas. ¿Es cierto que el mundo es redondo, don Sapo? Preguntó la lagartija. ¿Redondo? ¿Cómo se le ocurre? ¿De dónde sacó esa idea? ¡Y! Es lo que dijo el bicho colorado. No, no, no. No, no puede ser. Y usted lo puede comprobar muy fácilmente. Pero el bicho colorado dice que lo comprobó, ¿eh? Lo comprobó. Dio 3 veces la vuelta al mundo. Y que el mundo es redondo, redondo como una naranja. O como un birquincho cuando se hace bola. Mire, mija. Este sapo no es nadie para andar discutiendo con el bicho colorado. Pero fíjese que él es muy chiquito. Vaya a saber qué idea tiene de las cosas. ¿Le parece que es muy chiquito, don Sapo? Claro. Hay bichos de todo tamaño. Hay tamaños perfectos y tamaños no tan perfectos. ¿Cómo es eso, don Sapo? No lo entiendo bien. ¿Qué es un tamaño no tan perfecto? Vea, es que algunos bichos son muy chiquitos y otros son muy grandes. El bicho colorado es muy chiquito y el tigre es muy grande. Esos no son tamaños perfectos. Ajá. ¿Y cuál sería el mejor tamaño? Mire, mija, no es que este sapo quiera presumir, ¿vio? Pero tamaño perfecto, lo que se dice perfecto, perfecto, es el tamaño del sapo. Ah, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la forma de la Tierra? Todo. ¿Sabe lo que hace el bicho colorado? Da vueltas alrededor del tronco de un árbol y cree que dio la vuelta al mundo. Eso es porque él es muy chiquito. ¿Y entonces cómo es el mundo? Chato. Chato y cuadrado como debe ser. Y usted lo puede comprobar, mija, cuando quiera. No tiene más que caminar y caminar y va a ver que siempre es plano. Las otras cosas que se dicen son pura pavada. ¿Entonces tampoco da vuelta alrededor del sol? ¡Estamos todos locos! ¿Cómo va a ser eso? Nos caeríamos sin remedio, pero no, no y no. Eso sí que no puede ser. Bueno, bueno, don Sapo. ¡Qué suerte, don Sapo! Porque esa idea me tenía muy asustada. Mire, mija, la cosa es muy simple. No hay más que mirar todas las mañanas cuando sale el sol del otro lado del río. Y después, a la tardecita, cuando baja por allá, ¿vio? Detrás del monte. Yo lo vi muchas veces y me parecía eso, que es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Y eso es lo que tiene que hacer, mija. Usted crea en lo que ve en sus ojos. Y no haga caso a lo que andan hablando por ahí. Y ya sabe, el sol y la luna dan vueltas a nuestro alrededor. Ya que nombra la luna, don Sapo, ¿qué es más útil, el sol o la luna? La luna, amiga lagartija, la luna. Mucho más importante es la luna, porque sale de noche, cuando todo está oscuro. Y el sapo se fue a los altos, hablando despacito. ¡Añamembuí! ¡Qué barbaridad! Se dice en este mundo, véase, un día de esto me van a venir con que a la tierra la sostienen 4 elefantes. Cuanto cualquiera sabe que la sostienen un montón de sapos. Ábrase, visto. Cuento con luna y con sol del libro Penas de amor y de mar de Gustavo Roldán. Espero que haya algún adulto por ahí que pueda haber charlado y comentado este cuento que tiene tantas barbaridades con sus hijos, porque esto de chato y bueno, y que la tierra la sostienen los sapos, nos pueden traer un problema en casa. Pero bueno, acá está de nuevo la presencia del sapo. Han visto que en las historias el sapo siempre está como agrandado, ¿no? Está un poco agrandado. Está agrandado y es muy pícaro, a veces es mentiroso. Bueno, así, el sapo. Pero es un animal muy bello. Bueno, la idea era no faltar a la cita, aunque en verdad que estoy bastante encripada y se siente, por supuesto, la falta de Juli, que como dije, una situación de trabajo no le permitió hoy participar, pero bueno, era así, empezar. Y quiero mandar saludos a Fernando y a Paula y a sus niños. Compartí con él este fin de semana y le agradezco mucho sus palabras y bueno, y que nos escuchan y que sigamos adelante. Eso estamos haciendo, Fernando, y agradecemos muchísimo que estén del otro lado. Bueno, y a tanta gente, ¿no? A doña Elizabeth, que es probable que también esté del otro lado, a doña Herminia, en fin, son... No puedo nombrarlos a todos, pero sí a todos les puedo agradecer mucho. Nos esperamos encontrarnos en este espacio el próximo martes. Gracias. Lo lamento, pero no quiero ser emperador. Ese no es mi negocio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible. En este mundo hay sitio para todos, y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso, pero hemos perdido el camino. La codicia ha envenenado el alma de los hombres y ha construido barricadas de odio en el mundo. Pero podemos hacer que esta vida sea libre y bella. Podemos convertir esta vida en una magnífica aventura. Unámonos, luchemos por un mundo mejor. Fragmento del discurso final del gran dictador de Charles Chaplin del año 1940. Le mando un gran abrazo a Noemí y gracias por su mensaje. Palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.